veces me da por tensar la cuerda hasta que se rompe. A veces soy incapaz de acordarme de cuál es tu nombre. Acepto la crítica, mi ego aún me deja ver. Yo soy la espada, yo soy la pared. A veces busco responsables y no sé dónde se esconden. A veces me tengo delante y no sé dónde queda el norte. Acepto la crítica, a veces tardo en comprender que soy el culpable de estar jodido otra vez. Acepto la crítica, pero no tengo de qué lamentarme todavía. Mi vida es mi vida. A veces me da por beber, a veces me da por fumar, a veces me da por toser, a veces vomito en el bar. Acepto la crítica, soy consciente de mi estupidez. Sé que mañana vuelve el viento que sembré. Acepto la crítica, pero no tengo de qué lamentarme todavía. Mi vida es mi vida. Puedo gritar que aún no estoy muerto, que sigo usando los días para cubrir expectativas que no están tan vacías. No acepto la crítica, pero no tengo de qué lamentarme todavía. Mi vida es mi vida. Puedo gritar que aún no estoy muerto, que sigo usando los días para cubrir expectativas que no están tan vacías, que no están tan vacías.